Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Bueno, nosotros hemos colgado fotos en la página del Ayuntamiento, en el Facebook, en Flickr, también de esa fiesta. Tenemos una crónica también trufada de imágenes en la página del Cuarte Industrial, www.cuarteindustrial.com, y además tenemos aquí a Alberto Marcos para que nos haga la crónica de viva voz. Alberto, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, titular, Alberto? Buenos días. Hola, Fernando. El titular dice fiesta pasada por agua, ¿no? La lluviosa tarde, aunque deslució el espectáculo, no impedía la vistosidad del evento. Yo me acordaba también de todos los organizadores, toda la gente que iba tan ilusionada cuando miraba al cielo y decía, bueno, qué mala suerte que llueva de esta manera, además, ¿no? Pues realmente, claro, el tiempo desluce cualquier tipo de actividad que sea al aire libre. Y más una especie de, no sé cómo llamarlo, un espectáculo, como si fuera una presentación de Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, con un desfile precioso de toda la escuela de fútbol en todas sus categorías, con una coreografía del himno de Cuarte bailado por las niñas alumnas de Batuca. Hubo pues la meriendita, sorteos de balones, la sangría para los mayores, había una hucha para donativo, para una asociación benéfica, pero todo eso, al restar afluencia de público, primero pues se pierde un poco ese empaque del, el boato, claro, ¿no? De pensar que teníamos las gradas con 1.500 personas a, bueno, quizá pues menos de la mitad. Después la lluvia y los niños pequeños aguantando esos chaparrones para las fotografías y demás, que estuvieron pues una hora, hora y media allí en el césped, pues claro, eso desluce. Pero bueno, el ánimo de fiesta, la motivación que había, la entrega del trofeo, toda la fiesta en sí. Bueno, las fotos se les ven las caras a los jugadores, ¿no? De felicidad, sí, con el trofeo. Además está creando un sentimiento en el municipio de nuestro equipo, que no sé si antes lo había, yo llevo solamente 2 años y medio, 3 con el Cuarto Industrial, pero hay un sentimiento se ve las fotos, de respuesta, ¿no? Y de cariño hacia el equipo, e incluso los niños y pidiendo firmas de los balones a los jugadores del Cuarte, haciéndoles importantes como realmente son. Como son, efectivamente. Realmente son, porque han sido campeones con muchas jornadas de ventaja en un grupo difícil y en una categoría muy difícil. Oye, hay que decir que todo esto coordinado por Benjamín Onde, ¿no? La mano que por detrás, por supuesto, que hizo posible todo esto. Con todo su equipo, porque detrás de Benjamín hay una gente colaborando espectacular, y todos los monitores, toda la gente que de alguna manera hemos contribuido con nuestro granito de arena, pero digamos que la batuta en todo este evento, en este precioso desfile y demás, pues la llevaba Benjamín, sí. Iba adelgazando a medida que avanzaba el acto el hombre, porque madre mía, qué nervios y qué trabajo el que ha hecho Benjamín y todo su equipo. Hombre, es que hemos llevado todos una semana bastante acelerada, yo he visto. A ti no te hemos visto el pelo por aquí, ni aparecer por la radio. Nada, pero, nada, no. Bueno, es que mover 400 personas con todo lo que conlleva y toda la parafernalia que rodeaba el acto, pues no era muy sencillo. Incluso, ¿no?, la logística de esa foto de equipo, que vimos cómo se tuvieron que habilitar podiums, ¿verdad? Para, sí, bancos para y demás, para poder caber en el ángulo de una cámara. Y después continuó la fiesta, ¿no? Hasta las 7 fue la fiesta del evento, pero luego a las 7 jugaron los grandes. Fue un partido, bueno, digamos de exhibición, porque parecía casi... Madre mía, pobre Monzalbarba. Bueno, Monzalbarba. 8 bolitos, 8 colillas que le metió. Que se jugaba además también. No, yo creo que Monzalbarba... Ya no se jugaba yo nada. Yo creo que está descendido, o si no está descendido, yo creo que sí. Le veía alguna opción, aunque no fuera matemática, pero yo le preguntaba a Alfredo, al míster del Cuarto Industrial, que si él creía que era muy difícil abstraer al equipo de tanta celebración, ¿no? Porque tuvieron una fiesta en su propio estadio, y él me decía que sí, que esperaba que hicieran un partido serio, pero que era difícil mantenerlos al margen de tanta fiesta. Yo ahí discrepaba, ¿eh? Porque yo creo que la alegría y la felicidad interna y cómo estaban de radiantes lo tenían que demostrar donde saben hacerlo y en el terreno de juego, y se gustaron. Fue un partidazo de 8 goles y otras tantas ocasiones no materializadas. Una vistosidad, ¿no? Podía haber sido un escándalo, podía haber sido perfectamente 16 bueno, goles. De hecho, Alberto, antes de que se me olvide, ayer parece que el periódico de Aragón dedicó media página, ¿no? Al Cuarte casi lo equiparaba al Barça por esa... Bueno, es que yo creo que supremacía. Yo creo que, no sé, a categorías regionales de otras comunidades autónomas, como habrán sido las ligas, porque no las acompaño. Si el Cuarte esto mismo hubiera sido en categoría nacional, hubiera salido en todos los periódicos de España. Claro, al ser categoría regional no sé qué impacto puede tener, pero yo no creo que haya habido muchos equipos en cualquier categoría inferior y en cualquier comunidad que hayan resaltado y ser campeones con tantas jornadas de ventaja, creo que con esa contundencia, sitio, ¿no? Esa contundencia. Lo que pasa es que Primitivo decía además que está muy bien que ya estamos en tercera división, que eso es estupendo, pero que podemos alcanzar un récord, ¿no? En cuanto a puntuación. Entonces, por eso él alentaba a no relajarse, que está muy bien, que Alfredo lo que hace es ir sacando a todos los jugadores para que todos rulen, ¿no? Y roten y jueguen, pero que también, ojo, que podemos alcanzar un récord, que desde la directiva, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Sueña con alcanzar. No tengo la estadística para saber cuántos puntos serían necesarios para romper esa estadística, no lo sé, ¿no? Primitivo sí que lo saben, lo comentaba el otro día, ahora de memoria no recuerdo cuántos puntos, pero vamos, es muy asequible. Pero faltan 3 partidos todavía. Sí, es posible, pero realmente el trabajo, digamos que está hecho. Sí, ahora se puede... Es el caramelo, ¿no? Se puede jugar sin presión, y ayer se demostró cómo se gustaba el equipo que daba, o sea, es que parecía un equipo de una categoría muy superior, un juego de toque, ocasiones, oportunidades... Un juego vistoso, alegre, como ha sido casi toda la claro, temporada. Pero es que también ¿eh? La diferencia, vamos a decir, yo desde luego el cuarto sabe que bueno, cuenta con toda la admiración y además es que es obvio, ¿no? Está donde está, lógicamente, por la calidad de juego que tiene. Pero claro, es que estamos hablando de Monzalbarba con 19. Es que Cuarte tiene 73 y Monzalbarba 19 puntos. Es una diferencia abismal, ¿eh? Elena, pero ayer cualquier equipo que hubiera estado enfrente, tal y como salió el Cuarte a jugar, cualquier equipo, ¿eh? Bueno, cualquier equipo, estoy hablando de estas categorías, ¿no? Hubiera salido derrotado con las orejas gachas, ¿vale? Arrasaron, vale. Es que salía todo, es que se gustaban, eran combinaciones, 20 toques. Y porque la tarde no acompañaba y el graderío no estaba a rebosar, si no hubiera sido el olé permanente. Es que fue continuación de la bonita fiesta, bonito espectáculo. Y después buena cena y buen baile y demás. Alberto, yo ya te he dicho, no sé si lo mencioné aquí, pero es que yo quiero hacerlo además ahora que estás aquí presente. Que, por supuesto, hay responsabilidad repartida de este éxito, ¿no? Empezando por el entrenador, lógicamente, que bueno, ha hecho las mieles también con su sabiduría, su sapiencia, y ha llevado el equipo junto al esfuerzo de los jugadores, por supuesto, y de la directiva. Y del ayuntamiento, que soporta también gran parte del presupuesto de este club. Efectivamente, fundamental aportación. Pero es que yo creo que has reverdecido y has revitalizado también tu Alcuarte, y yo quiero, no sé si te lo dije aquí en antena, en directo, pero quiero, si acaso, volver a repetirlo, y si no lo hice, hacerlo. Gracias, ¿no?, por tu aportación, porque ha sido... Muy vital. No, bueno, yo pienso que cada uno... A ver cómo te... Es que claro, me ponéis estas flores. Ya, yo lo siento porque no, sé que no te gusta, pero no. Es que yo creo que es de recibo decirlo. No, pero yo pienso que simplemente cada uno tenemos una función, esto es un equipo, y lo hemos demostrado este año que somos un equipo, desde el alcalde o el ayuntamiento con su soporte, con las instalaciones maravillosas y la inyección, digamos, de monetaria, más toda la respuesta de las empresas y comercios de Cuarte, importantísimo, más la ciudadanía que cada día está más unida al equipo. Y luego cada uno en nuestras funciones hemos hecho lo mejor que hemos podido. Yo creo que no hay que hacer distinciones de tal jugador o el entrenador o tal directivo o tal función. Yo creo que cada la uno... La confluencia de todos vosotros. Exactamente. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Y esa suma de los 20 jugadores que componen la plantilla, del cuerpo técnico, Alfredo y su segundo entrenador, el masajista... cualquier cargo de la directiva, porque a lo mejor el niño se ve más, es más vistoso porque tengo unas relaciones comerciales, unas relaciones públicas, y entonces es más visible quizá mi trabajo, pero es que cualquier uno de los 8 integrantes de la directiva es una suma de variables todas las que pasan. Exactamente, y lo mejor que ha sabido, y el resultado es ese, cuando se trabaja en equipo y cuando las dos premisas son trabajo y compañerismo, esto al final funciona, es que es así. Y luego aprovechamos también que uno de los colaboradores del Cuarte Industrial se dedica a esto de la hostelería para que dejara sus instalaciones, ¿no? Para hacer esa disco móvil. Hablamos del antiguo El Paso, el restaurante Monasterio de Santa Fe. Víctor se portó muy bien y estuvo siempre pendiente de que todo estuviera a punto. Es difícil por los horarios que nos fuimos descolgando, llegando más tarde, a diferentes horas, confluir 35 personas, dar un servicio... más que aceptable, después un jardín con su disco móvil que acompañó la noche porque paró la lluvia, estaba bien, hubo bailes y hubo diversión y bueno... Y hasta ahí se puede contar casi. Bueno, no, yo creo que se puede contar alguna cosa más. Tenemos un delegado de equipo que sabe hacer equipo y que bueno, que se descubrió como una estrella del baile y nos dejó a todos, bueno, eso sí, un que me abrazo de, a Pepe a desde Pepe, aquí, sí. Porque además es que personas así hacen equipo, son importantes, por eso digo que hay funciones que no son a lo mejor visualmente tan impactantes, o quizá para el que no está dentro del fútbol no lo sabe, estar medito, pero claro. Maravilloso, o sea, Pepe es que fue el alma de la fiesta y hay que decirlo desde aquí y mandarle un abrazo. Un abrazo, Pepe, desde aquí, desde la radio. Bueno, pues desde luego nos quedamos con ese... apañadura, me acabo de inventar el término, porque al principio salía ese cielo encapotado, ¿no? Con ese jarreo de lluvia, y qué bien que al final se pudo celebrar la fiesta en ese jardín, con ese ánimo y bueno, con esas caras que yo les recomiendo de verdad que se metan en la página del Facebook para ver la alegría de todos los jugadores y esas fotos, ¿no? Que, muchas, bueno, y muchas que tenemos que todavía colgar en la página web del Cuarto Industrial, que tenemos, exacto, una galería, que también están ahí, está la crónica de la fiesta, por cierto. Hay que ver también el peso de esas fotografías para ver cuántas podemos colgar y bueno, disponemos de un archivo fotográfico bueno de toda la fiesta. ¿Y también en Flickr? También estamos ahí, pero próximamente lo anunciaremos también en nuestro canal de Facebook. Así que gracias a todo el mundo que ha hecho posible esto, directiva, jugadores, ayuntamiento, soporte, el Fondo Botellín, que también está por ahí siempre animando. El Fondo Botellín, no nos olvidemos que también acudieron a la fiesta de 12 de la noche y que animaron, y que tuvimos hasta una cantante que nos dedicó un par de coplas y que los jugadores hicieron los coros y que fue una fiesta muy bonita. Esa ya fue más privada, aunque luego a las 12 se abrió para todo el mundo que quiso ir y hubo respuesta, a pesar de la noche húmeda. Bueno, bien, sí. Enhorabuena, enhorabuena a todos y felicidades también, por supuesto, al concejal de deportes, ¿no? Que está allí, Primitivo Rabadán, y que también, cómo no, nombrarle, por supuesto, y además cómo lo vive y la alegría que se le da a Primitivo con el Cuarto Fundamental. Industrial. Fundamental, ver claro. La cara de Primitivo ayer, o la de Juan, el presidente, es que transmitían emoción, realmente estaban emocionados y, bueno, como niños con juguetes nuevos, ¿no? O sea, una cara de felicidad que, bueno, eso vale mucho. Bueno, pues lo he dicho. Felicidades, Alberto Marcos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por contarlo. Hasta luego. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Porque el aire respirable está empezando a faltar. Se funda el hielo polar, la mar sube amenazante, ni gota de carburante queda en el hondo subsuelo. ¡Qué tomadura de pelo! No hay futuro por delante. Nave estelar para la quimera del hombre, derecho a ningún lugar. Andamos narcotizados, la gente no duerme quieta, como un limón el planeta exprimen los potentados, parecen muy empeñados en dar a la humanidad un grado de libertad que no lo alcanza un cohete, y así pagarse el billete hacia la inmortalidad. Oh yeah, mira. Dios de la tecnología, me estoy quedando perplejo, no quiero llegar a viejo con esta duda sombría. Me pregunto si algún día los técnicos de la NASA, para saber lo que pasa, no inventarán un pasaje en que se termine el viaje antes de salir de casa. Oye, como dice, mira cómo suena. En una nave estelar, con los pies sobre la tierra quiero estar. No quiero viajar en una nave estelar, a la sombra de una higuera una siesta voy a echar. No quiero viajar en una nave estelar, con los pies sobre la tierra quiero estar. No quiero viajar en una nave estelar, a la sombra de una higuera, una siesta.